Tal como lo anticipabas al comienzo del programa, queremos hacer referencia al vaciamiento que se está dando en la obra social de los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, OSBA, y para ello estamos en entrevista ya conectada telefónicamente con Ana Belinco, que es docente y además integra el colectivo de trabajadores y afiliados y afiliadas en defensa de OSBA. Bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia, Ana Belinco. Te saluda Nico Rosales y Gra Carballo. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, mientras estábamos, antes de salir al aire, estábamos chateando, me decías que venís de un acto importante que fue el abrazo al Méndez. Comencemos por ahí, entonces, si nos querés contar. Sí, tal cual. Nosotros hoy, desde el colectivo autoconvocado de afiliados y trabajadores de OSBA, fuimos a la puerta del sanatorio Julio Méndez, que es nuestro sanatorio central, en el marco del paro que estaban llevando adelante los trabajadores de la salud, de la obra social, porque están denunciando primero la cuestión de sus paritarias a la baja, firmadas por su jefa, y que no les reabren la paritaria, pero al mismo tiempo están denunciando que el sanatorio Julio Méndez, que es el sanatorio central, como te decía antes, de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, sí, se ha convertido no solo en el sanatorio central, sino en el único, porque lo que nos está pasando a los afiliados, claro, es lo que venimos denunciando, es que como la obra social dejó de pagar todos los efectores de salud periféricos que teníamos, se cayeron todas esas prestaciones y nosotros no tenemos dónde atendernos. Si no vamos al sanatorio Julio Méndez, no tenemos dónde atendernos prácticamente, y eso lo que está pasando es que está generando una presión de demanda enorme sobre los trabajadores de la salud del sanatorio y no están dando abasto. Claro, porque claro, aparte muchos están renunciando porque no se pagan tiempo y forma, porque se pagan salarios que son de muy seria. Entonces es una situación encadenada de vaciamiento general que estamos denunciando sobre las cajas de nuestra obra social. Ana, si tituláramos el cierre, que OSBA está a paso de un cierre definitivo, ¿es muy exagerado el título? No, es así, pero hay que marcar quiénes son los responsables. Claro. Porque ese cierre definitivo no se está produciendo por una cuestión natural, sino que se está produciendo porque hubo un desmanejo brutal, por lo menos, es lo que se puede decir, de los fondos. O sea, nosotros se nos siguen descontando el 6% de nuestro salario, pero no cumplen con la ley propia que rige la obra social, que es la 472, que dicen que tienen que hacer públicos los balances de contabilidad y demás, desde el año 2016. El último informe que hubo fue en 2016, y después no supimos más qué es lo que hicieron, y hoy en día los propios directivos de la obra social, que son SUTECBA, tiene 5 representantes dentro del directorio, que es el sindicato de estatales de la ciudad, en la cabeza de Genta y Alejandro Amor. Sí. Después el gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta tiene otros 5 representantes. UDA, que es el sindicato docente nacional que está dentro de la CGT, claro, y la Asociación de Médicos Municipales. Bueno, todos estos actores políticos y sindicales no hicieron públicos, no cumplieron con la ley, no hicieron públicos los balances de la obra social, y ellos mismos reconocen que estamos frente a una deuda de casi 10.000 millones de pesos. Se evalúa entre 4.000 y 10.000 millones de pesos. Ya está aumentando más, pero la cuestión es que nosotros se nos siguieron descontando por este tiempo, que de nuestros saberes seamos trabajadores activos o jubilados, ¿no? Y entonces realmente estamos en una situación donde no tenemos atención sanitaria y nadie está haciendo cargo de esta situación. Entonces, sí, no es exagerado el título que vos me decías. El tema es que lo que nosotros estamos diciendo como colectivo es que la obra social ellos ya la quebraron, entonces ellos se tienen que ir, claro, y los que tenemos que pensar un plan de reestructuración, de saneamiento y llevarla adelante somos los afiliados y los trabajadores de la obra social, porque si el gobierno de la ciudad, por ejemplo, tiene una partida presupuestaria para levantar el bache que ellos mismos generaron, se la van a dar al mismo directorio que ya usó los aportes para nadie sabe qué. Entonces, no, nosotros decimos que se tienen que ir y que somos los afiliados, los trabajadores, los que tenemos que ver cómo se resuelve esta situación. ¿Qué tal, Ana? Graciela te habla. Hola, Graciela. Mira, te quería preguntar, porque nosotros hablamos de la situación del Sanatorio Méndez y de las prestaciones de salud, pero no es lo único que tiene o tenía OSBA. ¿Qué pasa con los lugares recreativos? ¿Ya están perdidos? ¿Qué es lo que pasó? Porque ahí hay otra metida de mano en la lata realmente. Sí, tal cual. Nosotros también desde el colectivo hicimos hace poquito un picnic contra la privatización de lo que es el espacio del Club de Núñez, el espacio recreativo que es propio de OSBA, que está por Libertador. ¿Por qué lo privatizaron? Privatizaron la mitad del club, por ejemplo, se lo entregaron a una empresa privada de tenis, etcétera, y ahí metieron un negocio enorme arriba del club, que antes era de uso exclusivo de los afiliados de OSBA, por ejemplo. Y también lo que pasó es que hace unos meses, de manera unilateral, el presidente de la obra social sacó una resolución diciendo que iba a cerrar los centros turísticos que tiene la obra social, uno en Mar del Plata y dos en Córdoba. Y él lo que nos dijo es cuando estuvo a recibir, porque fuimos 300 afiliados, aplantamos a la puerta de la sede central, es que él prefería recortar en turismo y no en salud, cosa que es una falacia absoluta, porque nos están recortando la prestación sanitaria, pero también nos están recortando la prestación de turismo que hace a una salud integral, porque los trabajadores trabajamos todo el año o toda una vida y tenemos derecho a tener una irnos de vacaciones con una prestación social, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nos atacan esa cuestión, están atacando nuestra salud también. Ahora supuestamente abrirían el centro de Mar del Plata, según lo que informan, pero realmente no hay certeza de que así fuera a suceder. Y respecto del reclamo que hicieron ustedes y que vienen haciendo desde el comienzo de esta lucha, que es ver los balances de la OSBA, ¿qué pasa? ¿Les han dado alguna respuesta o alguna muestra de balance, etcétera? No, nosotros hicimos un pedido de informe que lo entregamos tanto en Jefatura de Gobierno como en OSBA Central. Lo único que nos entregaron fueron memorias desde el 2006 hasta ahora, que no dicen absolutamente nada, no dicen cuáles eran las prestaciones que estaban hace unos años y cuáles son ahora, por qué se cayeron las que se cayeron o por qué no. O sea, que realmente no nos entregaron ninguna información como corresponde. Y tampoco, cuando nos recibió el presidente, se la dijo que, porque nuestra exigencia es que haya una asamblea abierta, afiliados, trabajadores, con el directivo delante y que den explicaciones. Bueno, él nos dijo que no estaba en la agenda de ellos hacer ninguna asamblea, pese a que eso corresponde, como les decía, por la ley 472. Entonces, lo que le respondimos es que se lo teníamos que imponer por medio de la movilización, porque realmente ellos tienen mucho que esconder, la realidad. ¿Por qué no hubo un manejo claro de los fondos de la obra social de la ciudad de Buenos Aires? Hay denuncias de que, bueno, hay derivaciones de la caja de la obra social hacia la propia campaña del jefe de gobierno, Larreta, y demás. Entonces, realmente ya no, la justicia es totalmente adicta a la ciudad de Buenos Aires, entonces tampoco se puede ir por la vía judicial porque no está totalmente cooptada. Entonces realmente estamos frente a una situación muy grave, de la cual los sindicatos docentes, y menos el sindicato de estatales, porque está totalmente metido y enchastrado en la cosa, ¿no? Porque les digo que es parte del directorio, pero los sindicatos docentes, que somos uno de los que integramos, gran parte de los que integramos la obra social, por ahora lo único que venían haciendo, es pedir reuniones y no hacen nada. No están haciendo un plan de lucha a la medida de las circunstancias. Nosotros venimos presionando desde abajo, como decía, el autoconvocada, para que todas las organizaciones que se hizo el representante de los trabajadores, bueno, salgan a la pelea de verdad. Necesitamos un paro, una medida contundente de movilización y acción y plan de lucha directo para poder hacer fuerza, porque realmente es muy grave lo que se está viviendo. Situaciones que no tiene gente, que no tiene atención, necesitando diálisis o siendo paciente oncológica, ya realmente es una situación de vida o muerte. Estamos charlando con Ana Belinco, docente integrante del colectivo Trabajadores y Afiliados en Defensa de OSBA. Ana, ¿qué pensás que puede pasar en este contexto que nos relatás, por cierto, harto angustiante? Hay antecedentes también en vaciamientos de obras sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tenés data al respecto? No, mira, se están barajando muchas cosas que se dicen informalmente, porque la quiebra no está declarada formalmente todavía, pero se dice que se convertiría con otro nombre y se le daría para que sea gestionada por alguna empresa privada de medicina, o que se liberan la posibilidad de pasaje a otras obras sociales. Nosotros como colectivo decimos dos cosas: que primero, que la salud es un derecho, no un negocio, que nosotros no somos partidarios de ninguna medicina privada, que nosotros queremos nuestra obra social bajo gestión de sus afiliados y trabajadores, y que por el otro lado tampoco es solución de nada irse a ninguna otra obra social, porque todas las obras sociales están pasando situaciones gravísimas. La propia Superintendencia de Salud está diciendo que hay varias otras sociales que están también con sus números en rojo y demás, porque bueno, la pandemia fue una fiesta para muchas cajas de obras sociales, que derivaron cosas. O sea, en la obra social, por ejemplo, se compraron barbijos por 3.000 pesos cada uno a una empresa amiga del jefe de gobierno porteño. Entonces realmente la situación es esa. Todas las obras sociales de la ciudad y a nivel nacional están atravesando una situación de crisis económica, entonces no hay salida, y lo que decimos es eso. Bien. Que bajan de la obra social quienes la quebraron, y que seamos los trabajadores afiliados los que podamos levantarla. Bien, dos últimas preguntas breves. Decías que la lucha se está dando desde abajo. He sido testigo de una protesta allí en la sede central de la OSBA, allí en la calle Rivadavia. ¿Qué tipo de protestas están realizando? Contales a la audiencia. Además de, por ejemplo, ahora acompañar a los trabajadores y trabajadoras del Méndez, ¿cuál sería la próxima convocatoria y demás? Mira, nosotros hicimos de todo. Fuimos a la jefatura de gobierno, fuimos a la sede central administrativa varias veces. El otro día que vos estuviste, se votó ahí, porque siempre que hacemos cada acción se hace asamblea en el mismo lugar, propuestas, y se votan y gana lo que se decide por mayoría. La otra día se votó por Rivadavia, cortamos un carril entero de Rivadavia. Fuimos a la legislatura, no nos dejaron entrar a una delegación de 10 compañeras para llevar el problema en el marco de una reunión de la Comisión de Salud. O sea, estamos yendo para todos lados realmente. Y la próxima acción de lo que se discutió hoy es que pensábamos hacer una nueva asamblea virtual abierta para poder, reorganizar un poco la cosa, porque se fue sumando mucha gente, como para poner en autos qué es lo que ya se hizo y que se puedan aportar nuevas ideas de qué se puede hacer. Mañana también hay una asamblea en ADEMIS, que es una asamblea abierta, en el Colegio Julio Cortázar, en el EMEM, uno del Distrito 12. Invitamos a todos, porque a todos los trabajadores del gobierno de la ciudad, a que participen, porque es una asamblea abierta que sale de un gremio docente, pero puede venir todo trabajador estatal a poder, tenemos que seguir presionando para que se convoque un paro específicamente por la cuestión de OSBA, y no que quede en el medio de un pliego general, porque el ajuste en educación y salud es brutal. Entonces la otra vez fuimos con paro, pero el pliego era enorme, y OSBA estaba como sexta, séptima cuestión, porque bueno, la tasa muy grande del Ministerio de Educación, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los derechos laborales docentes, en la cuestión salarial y demás. Entonces bueno, nosotros necesitamos una medida de fuerza específica por OSBA. Entonces invitamos a todos también a que participen mañana a las 6 de la tarde en el Julio Cortázar de la Asamblea de ADEMIS, y bueno, y tratar de seguir impulsando medidas de acción directa, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la justicia, los amparos y demás, es, no llegan a mucho por el tema de que, bueno, la justicia está totalmente cooptada por, claro, por la política de turno. Ana, sí, ahora sí, la última consulta. Conectando, digamos, el campo educativo, que está también siendo vaciado y demás, con subejecución de presupuesto, con malos salarios, medidas de parte del gobierno de la ciudad que pretende hacer trabajar a los docentes y las docentes un día sábado y demás, ¿se espera alguna otra medida, digamos, de fuerza con paro o movilización o ambas? Mira, como te digo, o sea, la UTE, que es el sindicato más solitario en la ciudad de Buenos Aires, no tiene ninguna intención de que ocurra nada más que lo que ya ocurrió. Inclusive, lo que es su pata estudiantil, bueno, apuntó a tratar de que se levantaran todas las tomas que se realizaron, claro, y demás. Los chicos no recibieron una respuesta específica de qué iba a pasar con la cuestión de las viandas, que les dan viandas que los intoxican y los enferman, y que encima los mandan a trabajar como mano de obra gratuita a empresas ligadas al propio gobierno de la ciudad, a Rappi, a todo ese tipo de empresas que no tienen ninguna ligación con la cuestión educativa. Entonces, por ese lado no va a venir absolutamente nada. La única que nos queda es, como les digo, presionar desde abajo fuerte para poder impulsar un plan de lucha que sea acorde al ataque que estamos sufriendo, porque va por dos carriles. Por un lado, quieren convertir a toda la escuela media, secundaria, en una plataforma de trabajo gratuito o esclavo, vayamos a decirlo como les quiera decir, para empresas, tirando a la baja también el salario general de los trabajadores, porque si tenés mano de obra gratuita, vas a ir ahí en vez de contratar trabajadores bajo convenio y demás. Y por el otro lado, quieren convertir a la docencia en una mano de obra cada vez más precarizada, claro, y más pauperizada. Lo que vos decías, el trabajo en el día sábado no es más que otra cosa que la extensión de la jornada laboral. Así que bueno, el ataque es muy, muy fuerte, necesitamos medidas acordes a eso. Bien, estaremos expectantes en todo lo que está sucediendo y lo que estará por suceder con estos temas que nos preocupan. Mientras tanto, te mandamos un abrazo, Ana, y gracias por la entrevista. Un abrazo a ustedes, gracias por acompañar siempre y visibilizar las luchas que vamos adelante los docentes. Hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Ana Belinco, docente integrante del colectivo Trabajadores y Afiliados y Afiliadas en Defensa de OSBA.